Nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 5 de noviembre. Vamos a informarles a continuación de la campaña Educando en Igualdad que se va a poner en marcha en nuestra localidad en los diferentes centros educativos de Ubrique a partir del próximo miércoles 7 de noviembre. Una campaña que llega organizada por las Concejalías de Asuntos Sociales y Política de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Precisamente con la titular de esta última delegación vamos a hablar a continuación con Madalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien damos los buenos días. Madalena Burdallo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues llega la decimotercera campaña Educando en Igualdad. Se trata de una iniciativa que ya conocemos, de la que hemos hablado en alguna que otra ocasión, con actividades e iniciativas que han destinada a el ámbito educativo y, bueno, pues con la que se trabaja, ¿no?, desde las propias aulas, reforzando, bueno, pues todos los conceptos de respeto, de, bueno, pues de igualdad de género, en definitiva, en los propios centros educativos, ¿no?, en la base de lo que va a ser la sociedad, ¿no? Sí, como ya bien has dicho, es la edición número 13 y, bueno, nosotros desde que estamos en el equipo de gobierno nos planteamos que todos los ciclos de educación obligatoria tenían que tener por parte del ayuntamiento un refuerzo, digamos un refuerzo, ¿no?, en materia de género, de igualdad, de respeto, de coeducación. Y bueno, cuando empezamos, como digo, en este equipo de gobierno, pues vimos como los programas que ya estaban realizando, en qué ciclos faltaba reforzar este tipo de programa. Y bueno, en concreto, Educando Igualdad es un programa que, como hemos dicho ya, es la edición número 13, que faltaba algunos ciclos y los complementamos con los que faltaban y se hace en dos partes del año. Una parte unos ciclos se hace en torno al mes de marzo, abril aproximadamente, y la otra parte se hace en noviembre, que es la que comienza esta semana. Exactamente, ¿no? En ese primer ciclo, bueno, pues la primera parte estuvo dedicado sobre todo a los ciclos de primaria, ¿no? Creo que era tercero, quinto de primaria. Y, bueno, pues en esta ocasión, también infantil, y en esta ocasión, bueno, pues se destina al resto, ¿no?, de cursos que no han sido incluidos, ¿no?, en el mes de abril y mayo, cuando se llevó a cabo esa primera parte. Eso, en la primera parte del año, en torno a marzo, como hemos dicho, pues se hace, no recuerdo ahora los cursos, lo que era, pero ahora en esta parte de noviembre se hace en infantil de 5 años, y en tercero y quinto de primaria. Y en el resto de educación infantil y primaria se hace en la parte de marzo. Luego, además, también hay otra campaña más con la que se refuerza incluso los propios centros educativos, ¿no? Creo que también se actúa, ¿no?, en ese marco. Los centros educativos de secundaria, quiero decir, vamos. Sí, sí. En secundaria también se refuerzan ahora en el mes de noviembre, que también estamos ya concretando las fechas, que todavía no tengo el cuadrante de los días que van a acudir a los centros de secundaria, pero lo mismo que comentaba antes, como no queríamos que ninguna etapa de educación obligatoria se quedase sin, por parte del ayuntamiento, sin tener este tipo de acciones formativas relacionadas con la igualdad y con la educación de respeto, ¿no?, y de coeducación, pues también reforzamos con los institutos de secundaria y también se hacen ahora en el mes de noviembre, que, como digo, aún no están los cuadrantes cerrados de los días que se van a impartir en cada centro. Son distintas acciones las que bueno, se llevan a cabo, se desarrollan dentro de los propios colegios, en las aulas, en el que se trabaja distintos conceptos, como decíamos, valores como el de la igualdad, la cooperación, el desarrollo, ¿no?, de habilidades sociales como la autoestima, la empatía, en fin, todo esto a través de distintos talleres en los que, bueno, pues están enfocados en función de la edad, ¿no?, del alumnado también, ¿no? Pues no sé, talleres de tipo de marionetas para uno, de cuentacuentos para otro, dependiendo de la edad, del bloque de edad, ¿no? Sí, son empresas especializadas las que realizan este tipo de acciones formativas. Entonces, siempre ellos miran en qué curso en concreto, la edad de los alumnos y alumnas a los que se están dirigiendo para realizar la actividad, y se adaptan, pues eso. Lo hacen siempre de manera que, como bien has dicho, cuentacuentos o con marionetas o diferentes formatos, para que se adapten a los niños, y siempre pues la finalidad es transmitirles esos valores de respeto, de igualdad, y además que es que yo veo que funciona, porque yo, esto ya es una apreciación mía personal, pero es que yo veo como los más pequeños, o sea, cuanto más pequeños más lo noto, cuando se refieren a los niños y las niñas de la clase, como tú no le refuerces, es decir, cuando te refieres a un compañero o a una compañera de clase, como tú no le digas el género, sienten que no están incluyéndose a todos. No sé si me estoy explicando bien. Sí. O sea, si tú le dices, has jugado con tus amigos, sí, a un niño pequeño, como no le digas, has jugado con tus amigas, no siente que se lo estás incluyendo. Entonces, es una forma de ver que, como de algún modo, sí está funcionando ese tipo de acciones, como están dándole valor al lenguaje de género, le están dando valor, pues eso, a que todos tenemos los mismos derechos, siempre adaptados a sus edades, como decimos, pero están fomentando una serie de valores, ¿no? Y como hemos dicho, pues eso, con diferentes actividades, con formatos adaptados a las edades de cada uno. Claro, hay mucho debate, ¿no?, en la actualidad sobre ese marco, ¿no?, el tema de la educación en igualdad, pues desde casa, ¿no?, que es fundamental, ahí donde tiene que llevarse también a cabo la principal tarea, pero igualmente en los propios centros educativos, ¿no?, hasta incluso con los juegos a la hora de desarrollar lo que es la actividad propia del recreo, ¿no?, y cómo se puede organizar, pues también hay debate social en torno a este tema, pues todo ello enfocado precisamente a trabajar en materia de igualdad, ¿no?, que es lo que se tiene que hacer. Algo que, como decíamos, se lleva haciendo ya en nuestra localidad desde hace bastantes años, a través de los centros educativos, por parte de las delegaciones de Asuntos Sociales y Política de Igualdad. No sé, Madalena, si tienes, por ejemplo, el programa, porque según el día de este mes de noviembre en el que nos encontramos, que acabamos de entrar, pues se lleva a cabo actividades en un centro educativo o en otro, porque creo que entender que son todos, ¿no?, los sí, colegios de educación infantil y primaria. Sí, sí, empieza el día 7, que es el miércoles este, empieza el día 7 en el Ramón Crosa, el 9 pasa al Visto de la Serna, el 12 en la Reina Sofía, 14 Fernando Gavilán y 16 en Sagrado Corazón, y el último es el 19, que es en Benaceli. Algunos centros son dos días, otros son uno, en función de, pues, de las líneas que tiene cada centro y el número de alumnado. Pero, vamos, en todos los centros de educación infantil y primaria. Es, por tanto, en todos los centros de educación infantil y primaria, más el Colegio Sagrado Corazón, que también... Sí, sí, también. Se lleva a cabo, bueno, pues esas actividades. Y, en principio, para los alumnos que actualmente están escolarizados en el primer curso de educación primaria, ¿no? Esta campaña es para tercero y quinto curso y infantil de 5 años. Vale. Sería porque, bueno, como hemos dicho, la primero de primaria sería en marzo, la otra parte de la campaña. Bien, pues entonces, como decíamos, esa parte, ¿no?, del alumnado, por un lado ahora se trabaja en noviembre y luego en la primavera pues se trabaja con esa otra parte del alumnado, pero en definitiva, bueno, pues que toda esa formación, porque es formación la que se está impartiendo, ¿no?, a través de talleres, de manera didáctica, de manera lúdica, pues pueda llegar a todo el alumnado de la localidad. Como bien has dicho tú antes, ¿no?, desde casa, en los propios espacios lúdicos de los centros, cuando es la hora del recreo, en las propias aulas, todo lo que los niños van recibiendo lo van absorbiendo, y además que son esponjas en estas edades. Entonces, pues trabajar esto no hace más que sumarles en su formación, en su educación, y al fin y al cabo es la sociedad de mañana, así que cuanto más les aportemos entre todos, pues quiero creer que construiremos una sociedad un poquito mejor. Claro, sobre todo, bueno, pues donde se quede claro, ¿no?, esa ruptura de los estereotipos de hombre y mujer, ¿no?, que a veces, bueno, pues nos hace caer en toda esa sociedad machista y demás. Alumnado que recibirá esta formación, como decíamos, y que llegará mediante, bueno, pues diferentes iniciativas, diferentes actuaciones. El año pasado creo que era una obra de teatro, ¿no?, la que se puso en marcha, la de Érase una vez el país de los cuentos al revés, que se trabajaba, bueno, pues distintos conceptos, ¿no?, a través de esa obra de teatro, y este año, bueno, pues igual se hace con esa misma técnica, o se utiliza otras herramientas, ¿no?, para que los alumnos adquieran, ¿no?, esos conocimientos. Sí, son las mismas, porque como además los niños y las niñas que lo reciben no son los mismos, porque al realizarlo siempre en el mismo curso, como los niños van, lógicamente, cambiando de curso por año, ¿no?, pues entonces es una forma de como son actividades que están viendo que están funcionando, pues la repiten, pero claro, son los niños los que cambian, las actividades son las mismas, pero los niños van cambiando. Claro. bueno, pues la campaña, segunda parte de la campaña Educando en Igualdad, que como decíamos se va a desarrollar durante todo el mes de noviembre en nuestra localidad por parte de las delegaciones de Asuntos Sociales y Política de Igualdad. Por cierto que al tiempo que conversamos también con Madalena Burda, yo como responsable de comercio voy a aprovechar y lo voy a preguntar por todas esas campañas de Navidad que imagino ya se estarán trabajando en ellas, ¿no? Se está aproximando todo lo relacionado con lo que va a ser la campaña navideña, ¿no? Que llegará próximamente. Sí, bueno, todavía no estamos muy metidos, pero sí ya estamos perfilando algunas cosillas. Sí estamos también cerrando ya temas, sobre todo de... Yo ahora mismo en concreto estoy centrando un poquito más en el mes de noviembre, porque sí... También. Sí, no sé si recordáis que la semana pasada, creo que fue la anterior, os comenté también una vez que estoy hablando con vosotros por radio, que teníamos el Consejo Local de la Mujer. Entonces estamos terminando de concretar las actividades que vamos a celebrar ahora para en torno al Día contra la Violencia de Género. Y entonces ya cuando termine todo el tema de las actividades de noviembre de contra la violencia de género, pues ya nos centramos un poquito más en las campañas de Navidad. Claro, lógico, porque bueno, pues en principio son dos delegaciones diferentes, pero se trabaja al mismo tiempo también, ¿no? En cada una de ellas. Y desde Mujeres de Política de Igualdad sigue trabajando todo lo relacionado con esa jornada, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que tendrá lugar el próximo viernes, no sé si cae en viernes, pero el próximo 25 de noviembre, domingo cae. Y bueno, que además este año casi que con un mayor revulsivo a la hora de plantear propuestas, de con mayor entusiasmo, si cabe, a la hora de trabajar, porque bueno, sostuvo ese reconocimiento, ¿no?, por parte de la Diputación en el concurso de buenas prácticas sobre feminismo rural, con la recogida de ese premio también, ¿no? Y bueno, eso, como decíamos en su día, supone un revulsivo para seguir trabajando en este sentido, ¿no? Sí, es una inyección de ganas de seguir trabajando. Como bien dice, recogimos el premio y eso no hace más que afianzarte o hacerte creer, ¿no?, que bueno, que las cosas al final pues van funcionando y sirven para algo. Y bueno, en el Consejo Local de la Mujer se vinieron miembros del Consejo Local de la Mujer a Cádiz a recoger este premio. Y lo estuvimos comentando en el Consejo, tanto esto como las actividades que están propuestas para ahora, para el mes de noviembre. Y nada, muy, muy contentas y eso, trabajando para ahora mismo en torno al mes de noviembre, que hay algunas actividades ya propuestas por parte del Consejo. Y bueno, y seguiremos trabajando porque es lo que al fin y al cabo es la tarea que nos tiene aquí. El pasado 16 de octubre, ¿no?, que fue cuando se reunía el Consejo Local de la Mujer. Y no sé si me puedes ir adelantando alguna actividad que se haya consensuado o de momento todavía es pronto, ¿no?, para anticipar. Pues mira, algo. sí te puedo decir que está prevista la marcha, que este año creo que es la séptima edición. Bien. La marcha contra la violencia de género está prevista para el mismo día 25 de noviembre. O sea que este año, aún más si cabe, todos y todas nos deberíamos de sumar a esta marcha. Claro. Porque siempre lo hacemos en domingo, pero es que además este año cae el día 25 el domingo. Entonces, pues quizás por si a alguien le falta un poquito de animarse a ir, pues este año quizás es un motivo aún más. Y como digo, es el día 25, que será a las 12, aún no tenemos perfilado las camisetas, que el número de camisetas que haremos. Creo que podremos hacer algunas más, porque estamos viendo que cada año se apunta más gente a esta marcha, que como bien siempre digo, da igual llevar o no llevar camiseta con el lema que pongamos, pero bueno, si es verdad que siempre esa marea de un color parece que anima más, ¿no? Entonces intentaremos ver si podemos hacer algunas más para que para intentar que todas las personas que vayan pues puedan llevar una. Y eso está previsto, eso ya se cerró con el Consejo Local de la Mujer, que sería la marcha el día 25. Y también el día 23, que es el viernes antes, sí, pues está previsto la concentración de 5 minutos que es de todos los ayuntamientos de la provincia a la misma hora, que está coordinado con la Diputación Provincial. Y eso sería el día 23. Así que en principio esas son las dos actividades así, que ya sí tenemos cerradas 100%. Son dos actividades. Esta última que me comentaba, de carácter totalmente institucional, ¿no?, que es ese acto que se coordina con todos los ayuntamientos de la provincia de 5 minutos de silencio, acto de concentración en las puertas de los ayuntamientos. Eso será el viernes. Y el domingo la marcha popular contra la violencia de género, que alcanza la séptima edición y que coinciden un domingo. No sé si se va a mantener el mismo itinerario del año pasado, si o todavía, como decíamos, es un avance simplemente, ¿no? Sí, en principio sí, porque hemos visto que es un itinerario que es cómodo, porque no se trata de una carrera, ni nos vamos a poner en forma con esta marcha. Lo que sí queremos es que participe gente, y sí vemos que nos demanda la participación gente de diferentes edades. Entonces, como no queremos que una persona, pues porque tenga una edad más avanzada, o un niño porque sea más pequeño, o un padre o una madre porque vayan con un carrito, que eso sea inconveniente, como es un trayecto cómodo, pues lo mantendremos igual para que no haya eso, para que pueda todo el mundo participar que quiera hacerlo. Claro. Recorrido, por tanto, similar. Salida era desde la Avenida España, ¿verdad? Sí, salíamos de la Avenida España y, bueno, yo lo voy a decir así como muy rápido, ¿no? Bien. Pero llegamos hasta el Parque Rafael Alberti, ya nos metemos por arriba por el casco antiguo, creo que salíamos después a la altura del Esto, más o menos, y ya del Esto cogíamos la Avenida Diputación hasta otra vez la Avenida España y volvíamos, que es un paseito cortito, que es muy cómodo, pero sí de visualizarse mucho, porque claro, como digo, yo recuerdo muy bien la del año pasado, y éramos mucho, el año pasado fue las Crucetas Moradas, y se veía, y tú veías luego las fotos y veías como la cantidad de gente que había participado, y bueno, es un pasito corto y es un día eso para de apoyar a las personas, a las mujeres que son víctimas de violencia de género, que son asesinadas, a los hijos y a las hijas de estas mujeres que también son víctimas. Y bueno, yo creo que además este año, por desgracia, que parece que estamos teniendo un número elevado de víctimas, pues yo creo que es un motivo más para que todos hacemos la voz de forma simbólica en esta marcha y apoyemos a estas mujeres. Claro, es un acto simplemente que pretende dar visibilidad, ¿no?, a las víctimas y al mismo tiempo concienciar sobre la problemática para dar respuesta y para dar solución, desde luego. Me decías que igual se aumenta el número de camisetas que se entregarían para aquellas personas que se inscribieran en la marcha. No sé si el año pasado recuerdas el dato de cuántas... 200. El año pasado repartimos 200 camisetas y hubo muchísima gente que participó sin llevar la camiseta que dimos por parte del ayuntamiento. Entonces, pues ahí estamos viendo, ahora cuando ya tenemos los números y tal, igual podemos hacer algunas más para intentar eso, que todas las personas que quieran llevar la camiseta que se dé por parte del ayuntamiento, pues puedan hacerlo. Claro, pues ahí queda ese adelanto de los actos que se van a llevar a cabo con motivo de la programación del 25N que se está preparando por parte de la Delegación de Igualdad, en consenso con el Consejo Local de la Mujer, acto institucional de concentración silenciosa en las puertas del ayuntamiento el viernes 23 y esa marcha solidaria, marcha contra la violencia de género el domingo 25 de noviembre. El resto de actos pues iremos conociéndolo conforme se vayan cerrando, ¿verdad? Exacto, quedan algunas actividades más pero ya tengo que cuadrar todavía, que nos faltan fechas y horas y tal. Entonces no, una actividad que está prevista, una actividad de un teatro, Reina a la Fuga se llama, pero todavía no tengo cerrado ni la fecha ni el horario, entonces estoy esperando que me confirmen para que lo podamos difundir. De otra manera, sí que sería una representación teatral destinada al público en general, ¿no? En general, al público en general. Intentaremos que cuadrarlo a una hora a la que pueda participar el mayor número de personas en su asistencia, pero bueno, como digo, todavía no he podido concretarlo del todo con la empresa que se encarga de la actividad, entonces hasta que no lo tenga cerrado no puedo daros ese dato. Pues a quedarnos todos los actos en torno a lo que va a ser esa campaña que ya se está preparando por parte de la Delegación de Política de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique. Y nosotros nos quedamos con esa información con la que comenzamos la campaña Educando a la Igualdad, que se va a llevar a cabo en los centros educativos de Ubrique a partir de este miércoles y hasta el próximo 19 de noviembre en los diferentes centros educativos de nuestra localidad. Magdalena, nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de Radio Ubrique y seguiremos informando de todas estas iniciativas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.